No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Vanina Bros, de la Oficina de Niñez y Adolescencia, del Área de Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre su participación en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil. Por eso quiero que nos cuente, Vanina, cómo te va, cómo estás, sobre qué, de qué trató el tema, de cómo se trató, cuáles fueron las ponencias y, bueno, qué te pareció este trabajo. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, la Cuarta Conferencia Mundial, bueno, se celebró acá en Buenos Aires, se celebra cada 4 años, la anterior fue en Brasilia, bueno, esta se celebró en la rural, en la cual estuvo 190 participantes extranjeros. Uh-huh. En total fuimos 1.400 las personas que participamos de esta conferencia. Una gran convocatoria de gente con mucha diversidad, ¿no? Muchas cosas para escuchar. Un crisol, la verdad que era un crisol de gente de todas las nacionalidades, la verdad que fue algo estupendo realmente verlo. Bueno, la conferencia duró 3 días, 14, 15 y 16 de noviembre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos esos 3 días. Bueno, trató sobre, como dice el tema, sobre la erradicación de trabajo infantil. Bueno, hablaron, bueno, el director general de la OIT, que era Guy Ryder. Bueno, él nos habló, y déjame que te cuente, bueno, que desde la primera conferencia hasta esta pasaron 20 años. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo se redujo? ¿Cuántos tenemos? Tenemos en total hoy 152 millones de niñas y niños víctimas de trabajo infantil en el mundo. Esto quiere decir que 1 de cada 10 niños trabaja. Para nosotros esto es, a ver, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos para que el año 2025, que es cuando tenemos la agenda, el cierre de la agenda para la erradicación de trabajo infantil, cómo hacemos para revertirlo? Nosotros desde la Defensoría estamos evocados al trabajo, a la ODS, al punto 8.7 del objetivo. Uh-huh. Entonces, desde acá, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo podemos hacer para erradicarlo también? Bueno, y esto fue cosas que empezamos a hablar. La organización estuvo a cargo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Exactamente, en conjunto con el Estado argentino. Ajá. Sí, el Ministerio de Trabajo, el licenciado Triaca fue quien abrió la conferencia. Uh-huh. Bueno, y la cerró el presidente Macri. Ajá, perfecto. Bueno, yo te quiero contar algunas de las cosas que estuvieron hablando ahí, como en Chile, uno de los exponentes de Chile, bueno, ellos nos contaban cómo avanzaron, qué es lo que hicieron. Bueno, ellos tienen un total de 8.700.000 son en total, en Chile. Entonces, tienen 6 millones de asalariados, 2 millones de cuentapropistas y de trabajo infantil lo redujeron a 220.000. Uh-huh. Nosotros en Argentina tenemos 715.000 chicos trabajando, que son además casos registrados. Esto salió, uh-huh, bueno, Argentina en el año 2004 realizó una encuesta, uh-huh, y recién en el 2017 realizó otra encuesta. O sea que tuvimos 13 años sin saber cuál era el número exacto de niños que teníamos. Ajá. ¿Y creció el trabajo infantil en los últimos años? ¿Cómo lo muestra? ¿Qué números? No, lo que muestra es que fue declinando el trabajo infantil. Ajá. Sí, pero todavía seguimos teniendo chicos trabajando. Y con una cifra alta todavía. Alta, altísima. Bueno, los yerbateros, tabacaleros, uh-huh, todas esas partes están con chicos trabajando. Uh-huh. Bueno, sí. Y de hecho salió una película, que no recuerdo ahora cómo se llama, que la presentaron, donde muestran cuál es la situación de los chicos. Entonces tenemos que hacer un enfoque a ver cómo hacemos para revertirlo. ¿A qué apuntamos? ¿Qué hacemos con esos chicos? ¿Qué hacemos con esos padres que están trabajando también? Sí, sí, porque sí. A veces es una cuestión cultural. Uh-huh. El padre trabaja, el chico no puede ir a la escuela. Sí, entonces sí, tenemos analfabetos. Exactamente. O además, como son trabajadores que andan migrando, migrantes, se llevan los chicos con ellos y los hacen trabajar con ellos porque es la forma también de poder sustentar la familia, si no, no llegan por ahí. No llegan a fin de mes. Mira, en Estados Unidos dijeron algo que era, la verdad, que era que a uno le da para pensar, ¿no es cierto? Uno que yo soy madre, entonces me pongo a pensar, ¿no es cierto? Fíjate, por las bolsas de cebolla, 0.55 centavos de dólar le pagaban. Una bolsa completa. Después el tema de para trabajar los chicos en las minas con mercurio. Entonces se necesitan manitos chiquititas para lavar todo eso. Lo único que les pedían era que no se metieran el mercurio a la boca. Después el resto era manipularlo con las manitos. Eso después les trae problemas renales. De contaminación. Sí. O sea, y esto empiezan desde muy chiquititos. Desde los 5 años o menos, que es cuando la mamá o el papá se los tienen que llevar porque no tienen a veces dónde dejarlos. Sí. No tienen una guardería, no tienen lugar para dejarlo, no van a la escuela. No. Esto lo hacen para subsistir realmente. Sí. Son familias que lo hacen para subsistir. Sí. Entonces ya de chiquititos, para trabajar, los llevan con ellos. Volviendo al caso Chile, ¿cómo hizo Chile para revertir eso? ¿Qué contaba? Bueno, Chile lo que hace, hizo mucho hincapié en lo que eran las políticas públicas que ellos estaban implementando. Entonces, a través de las políticas públicas que hace entre el gobierno, el Ministerio de Educación, entonces ven cómo pueden empezar a planificar. Claro, que ese chico salga del trabajo para ir a la escuela, porque también además tiene que tener una idea de ocupación en algo que a él le sirva para el futuro, ¿no? Como puede ser la educación, es decir, que el chico tiene que ir a estudiar, ¿no? Ellos tienen una legislación laboral muy presente, pero aparte tienen un decreto ellos que todos los años lo van reviendo con respecto al trabajo infantil. Entonces ellos van, sería como una pieza de ajedrez, ¿no es cierto? Sí. Van acomodando, a ver, si tenemos más trabajo infantil, entonces ¿cómo podemos hacer para revertirlo? Entonces todos los años van modificando ese decreto. Entonces cada vez ellos van teniendo menos cantidad de chicos trabajando y más chicos en la escuela, por supuesto. Sí. Bueno, una grata sorpresa fue para nosotros en la conferencia que estuvo Bangladesh. Ajá. Bangladesh, bueno, el gobierno de ellos tiene hoy un compromiso sobre trabajo infantil muy importante. Bangladesh, bueno, es una de las textileras. Sí, claro, con una producción textil muy grande. Siempre se dice que son toda la zona del sudeste asiático usa mucho trabajo infantil. Sí, vos fíjate que ellos tienen 4 millones de trabajadores textiles. Bueno, y ellos hicieron el compromiso con respecto, bueno, a los convenios que tiene con la OIT y todo eso, así que para nosotros fue muy grato escucharlos, de qué manera lo iban a hacer, cómo lo están implementando, con los planes de seguridad y higiene que tiene para que los trabajadores no se lastimen. Sí. Así que eso fue muy importante para nosotros, o sea, que hayan estado presentes. Después, bueno, otro caso importante también fue el de Jamaica. Ajá. Sí, bueno, ellos destacaban las áreas importantes del trabajo infantil, ¿sí? Ellos decían cómo reducir el trabajo peligroso, cómo mejorar las condiciones de trabajo a través de los trabajos voluntarios de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, bueno, a través de las prestaciones sociales, el enfoque tripartito, porque Estado, sindicato, trabajadores y empleadores. Sí. A través de esos tres, a ver cómo pueden hacer para solucionar el tema del trabajo infantil. Así que, bueno, más que nada eso. Después el tema también estuvo el sindicato. El sindicato hizo una postura que a través de la vicesecretaria general, que es Christy Hoffman, porque el trabajo en la agricultura, tenemos el 70% de lo que es el trabajo infantil. Yo que te dije, de los 152 millones, el 70% es agricultura. Es trabajo agrícola. Entonces, ¿cuántos chicos están dedicados hoy al trabajo agrícola? Entonces, a partir de ahí, bueno, hay que buscar las políticas públicas. Hoy nosotros, como Argentina, ¿no es cierto?, que tenemos 715.000 chicos, buscar qué políticas públicas podemos implementar para erradicar el trabajo infantil con la meta 8.7 en vistas al 2025. Perfecto. Dentro de toda la charla, ¿qué otros temas se trataron o qué otros temas puedes destacar? ¿Qué países están como en avanzada en la erradicación del trabajo infantil? ¿Cuáles te parecieron que son los que tienen mejores adelantos o mejores programas implementados ya? Mira, hicieron hincapié a Suecia con respecto al trabajo agrario. Ajá. ¿sí? Ellos tienen un sistema de parcelas, estuvieron diciendo cómo los chicos, en conjunto con los padres, trabajan, ¿no? Ellos tienen la obligación de mandar a los hijos a la escuela. Claro, claro. Sí. Primero y principal. Y después que los chicos, después del colegio, colaboren con la economía, lo tienen permitido. Pero primero hacen hincapié en la educación. Claro, es muy necesario el control del Estado, por supuesto, sobre todo el control del Estado, el control, que haya controles, que haya programas para implementar y que esto, es decir, sea, como que dice, sea cumplir la ley. Que haya programas, que haya controles, que haya inspectores, ¿sí? O sea, cuando se hace una denuncia, lo bueno sería que el inspector se hiciera presente, levantara la denuncia y se hiciera un seguimiento sobre esa denuncia. Claro. Entonces, en base a eso, nosotros ya vamos a tener diciendo, bueno, esta fábrica, este campo, este viñedo tiene niños trabajando. Entonces, ¿cómo sacamos esos niños de ahí? ¿Sí? Y lo mandamos a la escuela. Claro. ¿Cómo le decimos a ese señor del campo, señor, usted no puede tener más niños trabajando? A ver, ¿qué? No sé si una pena, o sea, algo penal, ¿no es cierto? A ver, pero ¿de qué tipo de sanción? Sanción, exactamente. ¿Qué tipo de sanción le podemos aplicar? Claro. Sí, y aparte tendríamos que también rever el tema tecnológico. Sí, sí. Sí, porque muchas cosas que están realizando con las manos, hoy también, en esto también hicieron hincapié en la conferencia. La sustitución de mano de obra, ¿sí? Por tecnología. Por tecnología. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, que muchas veces es necesaria también, incluso para el avance de los países, ¿no? Sí, para todos. Yo no sé, o sea, el tema de las tabacaleras, ¿de qué manera? O sea, el tabaco, o sea, se corta con las manos, o sea, a saber, ¿de qué manera tendríamos que buscar una máquina que sacar esas hojitas sin necesidad de estar utilizando? La otra vez me contaban también del arándano, que es una fruta que se vende muy bien, que tiene un buen precio, pero que hay que sacarlo, son muy chiquititas las plantas y hay que sacarlo sin necesidad, o la mano de una mujer o la mano de un chico. Exactamente. Para sacarla, porque ese sería el... Bueno, como todas estas cosas se van a seguir debatiendo, entonces hay un proyecto para el año 2020. 2025. Que es el que... La erradicación del trabajo infantil, con la meta también 2030 para la erradicación del trabajo forzoso. Del trabajo forzoso. Así que también está muy ligado también muchas veces, ¿no? Porque son comunidades migrantes, gente de baja condición económica. Entonces también están como obligados muchas veces a hacer este trabajo porque es su subsistencia. Exactamente. Y muchas veces también al ser migrantes en un país distinto no tienen tantas oportunidades. Doctora Vanina Bros, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, de nada, muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.